Cuatro Patas es un programa que se transmite en vivo en la emisora comunitaria 91.7 de FM Radio Cuilapa. Radio Universidad lo retransmite para sus audiencias. Cuatro Patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Excelente día, seres bípedos, cuadrúpedos, hexápodos y más animales que nos alcancen a escuchar y quieran acompañarnos en esta hora radial de Cuatro Patas que el colectivo Iscuincli ha preparado con mucho, mucho aprecio para ustedes. Nos escuchan en la frecuencia modulada del 91.7 Radio Cuilapa y en retransmisión por el 91.5 FM Radio Universidad de Oaxaca. Un gusto enorme que nos sigan acompañando como cada semana. En la mesa, el compañero Quinti, en controles y quienes saluda, Indy. Un excelente día, compañero. Indy, con el gusto de siempre y con los mismos buenos deseos a quienes nos sintonizan el día de hoy. En esta subestación 91.7 Radio de la Población Cuilapan de Guerrero y después, como bien lo dijiste, en la onda 91.5 FM de Radio Universidad de Oaxaca. Entonces, muy buenos días y plenos de salud. Gracias, compañero, que así sea. Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Pues fíjate que, como siempre, nuestros programas tratamos de que sean interesantes para todo público, como hemos dicho. Aquí, fíjate, en la primera sección, Los perros de Pavlov, Prudencia nuevamente nos informa de esos fenómenos que tienen que ver, en este caso, con la palabra contaminación radiactiva, que parecieran ajenos a nosotros. Nos zarandea Prudencia y nos lleva desde un desierto hasta un basurero. Ella nos contará por qué. En la sección de El ojo al gato y el otro al garabato, hoy estaremos atentos para escuchar testimoniales, voces de una pesadilla interminable en que se convirtió el sueño de la energía para la paz en la antigua Chernóbil, perteneciente a la URSS, lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en la tercera sección, Amores Perros, no debemos olvidar que estamos rodeados de estos amiguitos de cuatro patas, y como ellos no nos pueden gritar desde la casa o desde la calle, y si lo hacen muchas veces volteamos la mirada, entonces no, pues ahora escucharemos las buenas noticias que tenemos para ellos con tu participación, compañera Indy. ¿Qué les parece a todos ustedes? Adelante, Indy. Claro, pues ya escucharon, compañeros. Quédense con nosotras esta hora radial y comentarles que el contenido de hoy está en su mayoría encaminado a la efeméride. Les cuento que en el portal www.un.org de las Naciones Unidas se encuentra la resolución número 64/35, donde se declara el 29 de agosto como el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Los ensayos nucleares comenzaron desde 1945. Y se han ejecutado más de 2.000 pruebas, provocando desastres en toda nuestra biosfera. ¡Qué dato!, ¿no? Escalofriante. Esta resolución fue propuesta por la República de Kazajstán, encaminando posteriormente a la resolución número 68/32, declarando el 26 de septiembre como Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. La finalidad es fomentar iniciativas para desaparecer todo tipo de armamento nuclear. Es un tema nada ajeno al respeto por los derechos de los animales humanos y no humanos, ¿cierto? Por eso el motivo de estar aquí. Ya que las tragedias humanas y medioambientales, híjole, se han insignificado este alto a continuar con estos ensayos nucleares. Estemos informados entonces que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, el TPC, del año 1996, aún no ha entrado en vigor. Híjole, continuemos, Quinti, para saber más de esto. Claro que sí, ahorita en el desarrollo de nuestro programa algo más tendremos al respecto, pero mientras tanto, ya lo saben ustedes, por favor comuníquense mediante mensaje al WhatsApp 951-401-1430 y también visite la página en Facebook del colectivo Itzcuintli. Aquí nos encontramos y nos comunicamos. También en la plataforma de archive.org/colectivoitzcuintli. Continuamos entonces. Жизнеподателю, приди исцелися мы, и очистины от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores recitan poemas. El mundo me lo como sin plato, el miedo a mí me limpia los zapatos. El fuego lo derretí, hoy las pesadillas no duermen porque piensan en mí. Hoy puedo ver lo que el otro no vio y los pongo a rezar aunque no crean en Dios. Hoy las lágrimas lloran antes de morir y a los libros de historia los pongo a escribir. Que le tiemblen las piernas al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba, que cayó lo que fecundó la madre que me parió. Desde que nací soy parte de este menú, porque yo llegué al óvulo antes que tú. Soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa. Soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente. Mis rivales que vengan de a dos, hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz. Soy tu derrota, tus dos piernas rotas, el clavo en el pie que traspasó la bota. Soy la estrategia de cualquier combate, hoy se gana o se pierde, no existe el empate. Soy las penas de tus alegrías, la guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. Guerra de noche y la guerra de día. nadie ve cuando se pone triste. La guerra pierde toda su lucha cuando los enemigos se escuchan. La guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Hemos escuchado a Residente y su interpretación War, Guerra. Adelante, no sin antes presentarle las instrucciones a la población civil, en una colaboración especial de Janet con Miguel Ríos en el disco La Huerta Atómica, grabación del año 1976. Con este antecedente, Prudencia, tienes la palabra. Y la polémica sobre todo. Los perros de Pavlov. Instrucciones a la población civil en caso de alarma nuclear. Aléjense de cualquier ventana. Mantengan sus manos libres. No cojan vasos, botellas ni cigarrillos. Apártense de muebles y objetos pesados. Despójense de corbatas. Desabróchense cuellos de camisas y cualquier otro tipo de ropa que resulte restrictiva. Saquen de sus bolsillos gafas, lápices, bolígrafos y cualquier otro tipo de objetos afilados. Inmediatamente después de percibir el brillante flash de la explosión nuclear, siéntense en el suelo y traten de ocultar la cabeza entre las rodillas. Entonces, dense un beso en el culo y díganse adiós. Ciudades muertas. Hola, les habla Prudencia la Imprudente. ¿Cómo les fue en la semana? Espero que todos estén bien y que se estén cuidando mucho. En esta intervención he retomado el título de un libro que me gusta mucho para nombrarla de esa manera y pues que les recomiendo ampliamente. El título es, por supuesto, Ciudades muertas, escrita por el sociólogo e historiador Mac Davis, el cual ha escrito múltiples artículos y libros sobre temas territoriales, entre otros. Y es que este libro, como muchos otros de este mismo autor, ayudan a comprender las dimensiones de las catástrofes medioambientales y sociales producidas por la contaminación nuclear, la guerra y el crecimiento de los centros urbanos. Tranquilos, tranquilos, no se trata de una profecía más del citadísimo Nostradamus, ni tampoco está basado en artículos amarillistas, no, esto es más profesional. es un punto de vista desde la historia ambiental que puede ayudarnos a abrir la mente. O sea, esto es cosa seria. En el marco del Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, recordé el libro de Mike Más que Nunca, en su apartado titulado El Ecocidio en la Ciudad Marlboro. No voy a entrar en los detalles textuales del libro, pero les comentaré que aunque lo nuclear pudiera sonarnos muy lejano o un invento promovido por las películas, lamento informarles que en primer lugar no es tan lejano, ya que en México existe Laguna Verde, una planta nuclear ubicada en Veracruz que produce energía eléctrica. Y bueno, desde luego, la puesta en marcha en la década de los 90 está precedida de una larga controversia, en la cual el desastre generado en Chernóbil en 1986 tuvo gran influencia. Además de las experiencias y los escándalos alrededor de lo relacionado con las plantas nucleares, los desechos nucleares y la prueba de armamento en los Estados Unidos. De esto y otras cosas más es de lo que habla Mike en su libro. Bueno, el asunto que ahora desarrollaré es la construcción del imaginario sobre los desiertos. Y es que históricamente y de manera semejante a la construcción de la tropicalidad, los desiertos y la idea que hay sobre estos tiene que ver con una serie de prejuicios. Ahora piensen en el desierto e intenten describir el sentimiento que les genera. Lo primero que podrían pensar es que como es un desierto, pues no hay agua o hay muy poca, y que lo que crece ahí pues pueden ser puros cactus y uno que otro animalito. Lo demás que seguramente piensan es, si no hay agua, pues no creo que haya persona que viva ahí. Pues bueno, eso no es muy cierto. Y esto ha sido un verdadero problema, y uno de los muchos argumentos para justificar la ubicación de tiraderos nucleares o para la experimentación de armamento en medio de los desiertos. Lo que quiero decir es que no es solamente la existencia de una planta nuclear en Veracruz o en cualquier otro lado del mundo, así como los daños que puedan generar de manera directa en ese territorio, sino todo lo demás asociado a ello, principalmente los desechos y la devastación de más territorios para obtener, por ejemplo, materias primas como el uranio. Según Mike Davis, estos depósitos de basura nuclear y sus terribles consecuencias han estado acompañados de una narrativa particular, además de la que ya mencioné sobre la idea de que ¿qué importa poner basura nuclear en un desierto? Porque ahí pues no hay nada más que arena. Que actualmente podemos ver hasta en películas de ciencia ficción que remontan o refieren a hechos ocurridos en los 80s o antes, de experimentación en humanos para convertirlos en máquinas de guerras o superorganismos, así como la colaboración del FBI o la CIA en estos proyectos. Algunos de ellos contra insurgentes. Bueno, pues la ciencia ficción no está tan alejada de la realidad. Para nadie ha sido un secreto los múltiples intentos contra insurgentes que ha tenido diversos países para derrotar a sus enemigos. El daño irreversible ocasionado al medio ambiente o a la humanidad no solo ha sido alarmante, sino la principal causa del surgimiento de movimientos en contra de la guerra, en todas sus modalidades. Y de la experimentación, recuerden un poco que en la intervención de la semana pasada ya comentaba algo sobre las personas que han decidido emprender acciones de protesta respecto a esta terrible situación. La contaminación nuclear en los desiertos o en otros lugares es una realidad documentada a lo largo del tiempo. Decenas de miles de personas han sufrido serias afectaciones a su salud y han desaparecido poblaciones enteras. Otras tantas han sido obligadas a salir de sus comunidades de origen ante el miedo que esto les genera. Para concluir mi participación esta semana, daré lectura a un fragmento del libro de Mike ubicado en la página número 76, donde se habla de Grantsville, Utah, Estados Unidos. Es importante considerar que este estado, el estado de Utah, tiene varios depósitos de desechos nucleares y su desierto está marcado por una historia de desastres ambientales provocados por los depósitos de basura radioactiva y nuclear. Durante años, Grantsville ha vivido bajo un sentimiento de terror creciente. Mientras los casos de cáncer se multiplicaban y el cementerio se llenaba de muertes prematuras, particularmente de mujeres de 30 años, como en una novela de Stephen King, había numerosos rumores de que algo andaba muy mal. Finalmente, en enero de 1996, un grupo de residentes organizados en la Coalición por un Medio Ambiente Saludable en el Desierto del Oeste, por el bibliotecario Chip Ward y el concejal Janet Cook, llevaron a cabo una encuesta en 650 familias locales, que representaba a más de la mitad de la población en Grantsville. Para su horror, descubrieron 201 casos de cáncer, 181 casos de dificultades respiratorias graves, que no incluyen bronquitis, alergias o neumonías, y 12 casos de esclerosis múltiple. Aunque los voluntarios de esta coalición creen que la mayoría de los residentes mormones han informado solo de una parte de sus problemas reproductivos actuales, registraron 29 defectos serios de nacimiento y 38 casos actuales de daños reproductivos graves. Dicho en otras palabras, en 2/3 de los hogares consultados había un miembro de la familia con cáncer o alguna invalidez mayor, muchas veces el promedio del estado y de la nación. Como dijo Janet Cook, una periodista, Grantsville no tiene nada que envidiarle a Utah del Sur. Como siempre, me despido de ustedes con el único deseo de haber logrado interpelarles o incomodarles, o en el mejor de los casos hacerles pensar conmigo. Espero que se hayan sentido motivados o motivadas a leer este gran libro, y otros más que dejaré como mi sugerencia de esta semana de este mismo autor en la página de Facebook. ¡Hasta la próxima! Una gota de sol, una luna escondida. de tierra y vida. Escucharon la canción titulada Fuera Fiera, interpretada por Bebe y Amparo Sánchez. Bueno, Quinti, adelante con esos testimonios que traes para hoy. El ojo al gato y el otro al garabato. El 26 de abril de 1986, a la 1 hora 23 minutos 58 segundos, una serie de explosiones destruyeron el reactor y el edificio del cuarto bloque energético de la central eléctrica atómica de Chernóbil, situada cerca de la frontera bielorrusa. La catástrofe de Chernóbil se convirtió en el desastre tecnológico más grave del siglo XX. Para la pequeña Belarus, con una población de 10 millones de habitantes, representó un cataclismo nacional. Si bien los bielorrusos no tienen ni una sola central atómica en su territorio, Belarus seguía siendo un país agrícola con una población eminentemente rural. Durante los años de la Gran Guerra Patria, los nazis alemanes destruyeron en tierras bielorrusas 619 aldeas con sus pobladores. Después de Chernóbil, el país perdió 485 aldeas y pueblos. 70 de ellos están enterrados bajo tierra para siempre. Durante la guerra murió uno de cada cuatro bielorrusos. Hoy, uno de cada cinco vive en un territorio contaminado. Se trata de 2.100.000 personas, de las que 700.000 son niños. Entre las causas del descenso demográfico, la radiación ocupa el primer lugar. Con esta nota histórica comienza su ensayo crónica la Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich, en su libro titulado Voces de Chernóbil. Crónica del Futuro, 1997, reimpresión 2017. Esta afamada periodista, escritora y ensayista bielorrusa ofrece un retrato profundamente crítico de la antigua Unión Soviética y de las secuelas que este fenómeno de Chernóbil ha dejado en sus habitantes. De entre tantos testimonios dramáticos pero reales, dejo a ustedes estas primeras expresiones. Mi hija me dijo no hace mucho: mamá, si doy a luz a un niño deforme, lo querré igualmente. ¿Se imagina algo así? Tiene 16 años, estudia en la décima clase y ya tiene estas ideas como sus amigas. Todas piensan en eso. En todas partes, en cualquier otro lugar, somos unos extraños, unos apestados. Ya nos hemos acostumbrado a que nos llamen gentes de Chernóbil, niños de Chernóbil, evacuados de Chernóbil. En los campamentos donde mi hija pasó un verano, tenían miedo de tocarla. Erizo de Chernóbil, luciérnaga, das luz por la noche, le decían. Al llegar la noche, la querían sacar a la calle para comprobar si daba o no luz. ¿Comemos o le da miedo?, le dice a la autora. Respóndame sinceramente, porque aquí ya no nos ofendemos. Una vez vino a verme un corresponsal y veo que tiene ganas de beber. Le traigo una taza con agua y él en cambio se saca su agua del bolso. Era agua mineral. Le da vergüenza. Se justifica. La conversación, claro, fue un fracaso y yo no pude ser sincera con el hombre, porque yo no soy un robot, una computadora. No soy un pedazo de hierro. Él allí tomándose su agua mineral, temiendo tocar mi taza, y yo en cambio le tengo que abrir de par en par mi alma, entregarle mi alma. Ayer me pasé la noche llorando. Mi hombre me dice: eras tan guapa. Entiendo a qué se refiere. Me miro en el espejo cada mañana. Aquí la gente envejece pronto. Tengo 40 y me echarían 60. Por eso las chicas tienen prisa en casarse, Lástima de juventudes tan corta, pero ¿qué saben de Chernóbil? ¿Qué se puede apuntar? Perdone, ¿cómo poder apuntar lo que dice mi alma, si ni yo misma sé siempre leerla? Palabras de Nadezhda Afanasievna Burakova, habitante del poblado urbano Hoiniki, en monólogo acerca del niño deforme al que de todos modos vamos a querer. El siguiente monólogo acerca de cómo San Francisco predicaba a los pájaros, el protagonista, a partir de sus reflexiones críticas y experiencias ante un fenómeno de tal magnitud, decide cambiar el enfoque de la lente de su cámara. Estas son partes de sus relatos y conclusiones. Es mi secreto, nadie más lo sabe. Solo he hablado de esto con mi amigo. Soy operador de cine y viajé al lugar teniendo muy presente lo que nos habían enseñado. Uno se convierte en un verdadero escritor solo en la guerra y todo eso. Mi autor predilecto es Hemingway y mi libro preferido, Adiós a las armas. Llegué a ese lugar, vi a la gente trabajando en sus huertas, los tractores y las sembradoras en los campos. ¿Qué debía filmar? Ni idea. Tú ya estás aquí y tú ya lo entiendes. Es Chernóbil. Un día veo un manzano en flor y me pongo a filmar. Zumban los abejorros, resplandece una luz nupcial. Y de nuevo, la gente trabajando, los jardines en flor. Tengo en mis manos la cámara, pero hay algo que no puedo entender, algo que no va. La exposición es normal, el cuadro es hermoso, pero algo ocurre. Y de pronto caigo, no noto el olor. El jardín está en flor, pero no huele a nada. Solo después me enteré de que el organismo reacciona así ante las altas radiaciones. Se bloquean algunos órganos. Mi madre tiene 74 años y la mujer, recuerdo que se quejaba de que había perdido el olfato. Pues bien, pensé, ahora me ocurre a mí lo mismo. Entonces pregunté a los del grupo, éramos tres, ¿cómo huele el manzano? No huele a nada. También les pasaba algo. Las lilas no olían. Las lilas. De pronto tuve la sensación de que todo lo que me rodeaba no era de verdad, que me encontraba en un decorado y que mi conciencia no podía entender aquello, que no se veía capaz, no tenía en qué apoyarse. Le faltaba algo. Todo se había alargado. En cambio, tenemos a un director de cine que tiene todo un fajo de documentos, dónde ha estado, qué ha filmado, un héroe. Tengo en la memoria un gran filme, una larguísima película que no he filmado, de muchos capítulos. Todos somos vendedores de apocalipsis. Entramos con unos soldados en una casa de pueblo. Allí vive solo una vieja. Bueno, abuela, vámonos. Vámonos, pues. Recoge entonces tus cosas, abuela. La esperamos en la calle, fumamos un pitillo y en eso que sale la mujer llevando encima un icono, un gato y un atillo. Eso es todo lo que se lleva consigo. Abuela, el gato no puede ser, no está permitido. Tiene el pelo radiactivo. Eso sí que no, hijos míos. Sin el gato no me marcho. ¿Cómo lo voy a abandonar? Dejarlo solo, si es mi familia. Pues bien, a partir de aquella mujer y de aquel manzano en flor, a partir de aquello empezó todo. Ahora solo filmo animales. Ya se lo he dicho. He descubierto el sentido de mi vida. En una ocasión mostré mis filmaciones de Chernóbil a unos niños y me lo echaron en cara. ¿Para qué? Está prohibido, no hace falta. Y así viven, sumidos en el miedo, rodeados de rumores. Tienen alteraciones en la sangre. Se les ha destruido el sistema inmunológico. Pensaba pensaba que vendrían 5 o 6 personas, pero la sala entera se llenó. Las preguntas eran de lo más diverso, pero una se me grabó en la memoria. Un chico con voz entrecortada, rojo de vergüenza, al parecer uno de esos niños callados, poco habladores, preguntó: ¿y por qué no se pudo ayudar a los animales que se quedaron allí? ¿Cómo que por qué? A mí no se me había ocurrido esta pregunta y no pude contestarle. Nuestro arte solo trata del sufrimiento y del amor humano y no de todo lo vivo, solo del hombre. No nos rebajamos hasta ellos, los animales, las plantas. No vemos el otro mundo. Me contaron que en los primeros meses posteriores al accidente, cuando se discutía la evacuación de las personas, se presentó un proyecto de trasladar también a los animales con los hombres. ¿Pero cómo? ¿Cómo se podía trasladarlos a todos? Es posible que de alguna manera se lograra trasladar a los que andan por el suelo, pero ¿y los que viven dentro de la tierra? ¿A los escarabajos? ¿A los gusanos? ¿Y los que viven arriba, en el aire? ¿Cómo se puede evacuar a un gorrión o a una paloma? ¿Qué hacer con ellos? No tenemos manera de transmitirles la información necesaria. Quiero hacer una película. Se titulará Los Rehenes. Será sobre animales. ¿Recuerda la canción Iba por el mar una isla pelirroja? Un barco se hunde, la gente se sube a los botes, pero los caballos no saben que en los botes no hay sitio para los animales. Será una parábola actual. La acción transcurre en un planeta lejano. Un cosmonauta con escafandra, a través de los auriculares, oye un ruido y ve que hacia él avanza algo enorme, algo inmenso. ¿Un dinosaurio? Sin comprender aún de qué se trata, el hombre dispara. Al cabo de un instante, de nuevo algo se acerca a él y también se lo carga. Y pasado otro momento aparece un rebaño. El hombre organiza una matanza, cuando en realidad lo que pasa es que se ha producido un incendio y los animales trataban de salvarse corriendo por la senda en la que se hallaba el cosmonauta. Eso es el hombre. En cambio, conmigo le contaré. Allí se produjo en mí algo insólito. He empezado a ver con otros ojos a los animales, a los árboles, a las aves. Sigo viajando a la zona todos estos años. De una casa abandonada, de una casa humana saqueada, sale corriendo un jabalí y aparece un alce hembra. Eso es lo que filmo, eso es lo que busco. Quiero hacer un filme nuevo, verlo todo a través de los ojos de los animales. ¿Qué estás filmando? ¿Sobre qué? Me preguntan. Mira a tu alrededor. ¿O es que no ves que hay guerra en Chechenia? En cambio, San Francisco predicaba a las aves. Hablaba con los pájaros de igual a igual. Tal vez los pájaros hablaban con él en su lengua y no fue él quien se rebajó hasta ellos. Él comprendía su lenguaje secreto. ¿Recuerdan Dostoyevsky cómo un tipo le daba a un caballo de latigazos en sus ojos sumisos? Un loco de atar, no en los lomos, sino en sus ojos sumisos. Testimonio de Sergei Gurin, operador de cine. Cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra

amores perros. Sabrán que si están escuchándonos es porque comparten la idea de que es posible una mejor convivencia entre todas y todos nosotros, hermanos animales y demás seres vivos con quienes habitamos este planeta. La casa grande, dice Ana, la casa común. También es ya de su conocimiento que este programa lo hacemos con mucho gusto para seguir compartiendo nuestros sentires y nuestros pensares en cuanto a nuestro vivir, interactuando primeramente con personas que reconocemos como nuestra familia. Y quizá, y apuesto a que sí, con peludos, ya sea con perris o gatis que forman parte de este núcleo. No estoy segura de llamarlo núcleo social, pero sí segura de que forman parte de un núcleo de gratas y fuertes emociones que alberga la familia que deseamos crear. También interactuamos con algunos miembros de estas familias o familias enteras por tener cosas en común, creando así comunidades. Bueno, esta comunidad de la que me siento pertenecer y considero también, así se sienten los integrantes que forman este colectivo, va creciendo y eso nos alimenta el alma. Nos permite vislumbrar un futuro animal armonioso de respeto más amplio. Por ello, no dejamos de involucrarnos en estas andadas peludas. Así que este apoyo mutuo, pequeño o grande, que hacemos, nos dignifica como especie. Entonces, no dejemos de pasar la voz, alzarla si es de su preferencia, unirnos a movimientos ambientalistas, a comunidades que siguen de pie luchando por el respeto de los recursos naturales. Unámonos a cambiar nuestro estilo de vida consumista a uno que no saquee o explote más a las personas, a los recursos naturales. Cambiemos a un estilo de vida amable con los otros animales no humanos. Entonces, cada uno de ustedes, queridos y apreciables radioescuchas, sabrán cómo continuar su caminar de vida para ir limpiando asperezas que nos alejan de tener una conciencia tranquila, de amor propio y del amor al prójimo. Pues eso sí, mientras vamos habitando esta tierra. Pero por el momento, les pedimos un favor para que nos apoyen con las actividades que seguimos realizando como colectivo Itzcuintli. En esta ocasión, es sobre ayudarnos a encontrarles hogar a dos perritas a cargo. La primera es una cachorra menor de 3 meses, color negra con pecho blanco, orejas redondeadas. Con ella nos hemos comprometido a esterilizarla en cuanto cumpla la edad apta para ello. Ella nació en situación de calle junto con 3 hermanitas más. Afortunadamente ellas ya tienen un hogar. Solo esta negrita está esperando ser adoptada. Por otro lado está una hembra, de edad adulta. Al inicio se comentaba entre los vecinos quienes la encontraron que antes donde vivía en la calle tuvo un hogar, pero fue abandonada, ya que la ocupaban para pie de cría de perros pug, por lo que estuvo en situación de calle después. Ahora está amadrinada temporalmente por una familia que la alimenta. Sin embargo, busca hogar permanente. Ella es de un lomo atigrado, un gran pecho blanco, tamaño pequeña, de orejas puntiagudas, hocico chato. Ella tuvo un accidente y quedó deforme de la cadera. Sin embargo, se encuentra estable, gracias a los cuidados que le otorgó esta familia temporal. Ya se encuentra desparasitada y esterilizada. Bueno, las fotos de ambas perritas se encuentran en nuestra página de Facebook, Colectivo Itzcuintli. También pueden escribirnos en caso de que deseen adoptar en nuestro número telefónico, el 951-401-1430. Les comento que el caso de esta perrita pug, que la utilizaban como pie de cría, no es ajeno a nuestro alrededor. A lo mejor no lo hemos notado porque no está a nuestro alcance, pero hay muchos casos que detrás de un aparador o jaula donde tienen expuestos a perros en venta, se encuentra una perra hembra posiblemente descalcificada, mal alimentada, encadenada, que ha padecido gestaciones. Claro, habrá casos donde es muy estricta la regulación para brindar, pues, de calidad el pedigrí, y haya buenas ganancias en la venta de estos. Y por supuesto, los dueños de estos negocios, pues, los tienen en condiciones muy caras y de calidad a las hembras. Sin embargo, la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle es un problema bastante importante que tratar, pues, para evitar más maltrato animal, animales ferales que destrozan ecosistemas, focos de infección entre ellos mismos, por ejemplo por el TBT, el tumor venéreo transmisible, o como foco de infección para los humanos, enfermedades zoonóticas. Entonces, consideremos que la manera más inteligente para evitar estos problemas es dejar de comprar animales de compañía. Dejar de reproducirlos porque ya hay muchos. Respetarles como seres vivos sintientes con derechos. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Si quieres un animal de compañía, recuerda que hay muchos en la calle en busca de un hogar. Parar su hambre te llenará de alegría. Por favor, ya no compres, es mejor adoptar. Dales la oportunidad de tener una familia con responsabilidad, más la vida te van a alegrar. Ayuda hoy. Somos Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. De este lado, mi familia, tanto humana como perruna, y yo, estamos muy contentos porque ya decidimos compartir espacio con una perris que solo estaba de paso. Brindamos un hogar temporal en la casa, pero ahora ya es permanente, hasta que la muerte nos separe. Ella se llama Valquira, es una hembra de edad adulta, de ladrido ya muy viejo, pero que aún aguanta la sandada de los otros perros con los que convive. Ella también fue un caso especial, ya que pues la encontramos en la calle con cadenas arrastrando muy gruesas en su cuello flaco. Así que sin duda, decidamos no comprar animales de compañía. Esterilicemos y adoptemos. Nuestro reconocimiento para aquellas personas que adoptaron a las perris que teníamos a cargo este mes. Apuesto meneando la cola de felicidad están. Muchísimas gracias. Esperamos pronto saber de sus historias con estos lomitos bellos. Bueno, para ya despedirnos, porque tenemos pocos minutos para que termine este programa, les dejamos una invitación. Tenemos colgado en nuestra página de Facebook un cartelito titulado Tu amigo en acuarela. Es para que nos manden la foto de su animal de compañía y nosotras lo pintamos en acuarela. Tenemos un formato de tamaño carta que tiene un valor de 120 pesos y un formato tamaño media carta que tiene un valor de 80 pesos. Este dinero, ya saben, lo recaudado va para más esterilizaciones. Porque si no mal recuerdan, nosotras no lucramos con estas actividades. Tampoco estamos siendo financiadas por alguna persona y mucho menos nos hemos ganado la lotería. Estas actividades las hacemos con mucho cariño para poner de esta manera nuestro granito de arena y pues a continuar mejorando nuestro vivir. Sin duda que cada día hay más personas que se unen a esta tarea colectiva a Indy. Cada quien desde su trinchera, desde lo que puede ofrecer, y claro, de esta manera se aligera la carga y las tareas tienen que salir adelante. Así lo deseamos. Considerando el tema que tocaste en tu sección, Quinti, me mueve mucho los sentimientos. Una situación muy cruda. Acostumbrarnos a una realidad, encontrarnos solos, con el único motivo de sobrevivir e intentar pasar nuestros días lo más tranquilos, a pesar de estar en un panorama injusto. Te confieso, o les confieso, mejor dicho, soy una persona bastante visceral. En este programa me quedo muy conmovida. Pienso también en mis días, en las personas que siguen muriendo por la guerra, que siguen los ensayos nucleares para crear armas cada vez más potentes, a pesar de que el desequilibrio ambiental es una realidad. Pues no nos queremos despedir del público sin recordar que nuestra existencia es breve paso sobre la tierra, como dijo Nezahualcóyotl, nuestro cantor. Otros dirán, ¿será que somos un accidente en el tiempo? Y en tanto lo reflexionamos, diremos que este paso crea relaciones, acercamientos, emociones, sentimientos,